Y ese día nosotros habíamos entrado en una zona de exclusión, estuvimos unos días ahí y estábamos estancos, o sea, todos los compartimentos estaban cerrados por si nos atacaban, se hundía esa zona, no todo. Por ejemplo, entraba en un compartimento, se llenaba de agua eso, pero no todo el barco. Yo ese día había estado 36 horas de guardia sin parar, salimos a la zona de exclusión, no estábamos en crucero de guerra, sino ya estábamos más liberados como para transitar por el buque, y a las 4 menos 5 ya habíamos salido, se decía 6 horas, nos hundieron. Nos tiraron 3 torpedos que impactaron 2.